carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan. Este domingo que pasó, la biblioteca del Barrio Escondido, la biblioteca Teresa Pérez, celebraba su 10º aniversario con una serie de actividades. Y allí hay un grupo maravilloso de personas que llevan adelante un proyecto que es el resultado de muchos años de trabajo colectivo allí en la biblioteca y en ese barrio. Para hablar de todo esto, para que nos cuente cómo fue la celebración y el trabajo comunitario que se hace allí en la biblioteca Teresa Pérez, estamos en línea telefónica con Vanessa González. Ella es una compañera, una querida amiga, a quien ya estoy saludando. Hola, Vane, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Media apestada, pero es en la época. Sí, ya lo creo. Creo que es bastante colectivo eso también, ¿viste? También ya que hablamos también, de colectividad. Sí. Mencionaba, Vane, yo el 10º aniversario de la biblioteca Teresa Pérez del Barrio Escondido, donde sos parte, digo, de este proyecto y de esas compañeras que están trabajando allí desde hace muchos años en la Biblio, llevando adelante, digo, esto comunitario. Contanos un poquito de qué se trató la celebración del domingo. Bueno, el domingo estuvimos dentro del marco de los 10 años, Mari. El 1 de diciembre festejamos los 10 años totales. Fantástico. Ahora venimos haciendo actividades como preparándonos para este cumpleaños de 10 años de la biblioteca, que, bueno, no es poca cosa. Uh-huh. Y creo que está buenísimo anticiparse a los festejos y invitar a todas las personas que se quieran acercar. No, y también como darle valor al encuentro y a todos estos años de trabajo de mucha gente, porque sí, mucha gente trabaja o le pone el cuerpo día a día a la Teresa Pérez para que funcione, ¿no? En tiempos tan difíciles también. Ya lo creo que sí. Justamente, hablando de los tiempos tan difíciles que estamos atravesando, ustedes tienen allí un espacio de huerta. Sí, y el domingo inauguramos lanzamos, ¿no?, el primer proyecto de compostaje comunitario, donde invitamos a la comunidad del barrio, a las vecinas y a los vecinos a participar separando sus residuos orgánicos por un lado para aportarlos uh-huh. a esta compostera comunitaria y los secos para que pueda recorrer el EMSU, hacer un recorrido especial y llevarlos hasta la planta de reciclado y ahí ver cómo el proceso de esto de los residuos que hay en el barrio y tratar de también colaborar para que no se sigan formando basurales y que contaminen tanto el ambiente, el aire tan hermoso que se respira en Escondido y que te está trayendo muchísimos problemas de salud, ¿no? El mal tratamiento de la basura también. Claro, y bueno, claro. Y estuvo buenísimo y los niños y las niñas del Centro de Actividades Infantiles hicieron toda una celebración, un ritual de agradecimiento a la Pachamama, a la tierra y un pedido de buenas cosechas para la huerta y para todas las personas, ¿no? A un poco de abundancia. Y estuvo re bueno. Muchísimas personas se acercaron a compartir la tarde. Hubo un guiso comunitario donde trajimos verduras de todos lados y armamos un gran guiso. Almorzamos todas las personas juntas y compartimos una tarde con música, con amigas, como siempre, con Vito Mario, Guille Gavaza, bueno, y toda la gente que siempre nos acompaña. Y más ahora en este proceso que estamos haciendo en la huerta, que es, bueno, ver qué sucede con el trabajo de la tierra y cómo las mujeres nos podemos apropiar de eso y que también sea una fuente de trabajo para muchas, ¿no? Claro. Aparte sí, de una buena alimentación y todo lo que sabemos que trae de beneficios el cultivo de los propios alimentos. Fantástico. Qué lindo todo. Siempre para adelante, ustedes, maravilloso el trabajo que vienen haciendo allí desde hace mucho tiempo, como decíamos. ¿Y cómo va el tema de la huerta? Contame cuántas personas participan. Yo supongo que es un gran entusiasmo con eso, ¿no? Y sobre todo con las mujeres, digo yo, que viste que activamos desde cualquier lugar y sobre todo cuando estamos, no quise decir de cualquier lugar, sino de todos los lugares que se nos presentan, como para poder organizarnos en nuestra vida y sobre todo cuando hay tantas necesidades económicas en este momento. Sí, la verdad que es eso. La huerta surge en un primer momento porque es una huerta que está en una biblioteca, entonces surge como una huerta, como un espacio educativo. Uh-huh. Pero a la vez muchas mujeres nos hemos ido acercando y hemos puesto el cuerpo y van poniendo cada día más se suman mujeres a poner el cuerpo en ese trabajo. Y nos dimos cuenta que, bueno, que compartíamos lo que cosechábamos y demás, y que había mucho, que nosotras también teníamos necesidades, ¿no? Todas las que estábamos ahí. Y de esa manera pudimos como organizar el decir, bueno, de esta huerta también puede ser productiva, compartir lo que tenemos y podemos comercializar el excedente. Y en esto, en tiempos como este, bueno, para algunas de las mujeres que allí participan, queremos que se vea el fruto del trabajo, ¿no? De poner el cuerpo, la mano en la tierra, poder sembrar y cosechar, y que eso también genere cierta independencia económica, ¿no? Totalmente. No por nada, las mujeres, nosotros convocamos a toda la comunidad del barrio, sí. Pero la realidad es que, como vos decís, en algunos momentos se acercan las mujeres, ¿no? Uh-huh. Las mujeres con sus hijas, sus hijos, y sí. Bueno, porque son las que todos los días también le hacen frente a un montón de cosas, ¿no? A con qué cocinamos, las verduras están muy caras, sí. Cómo compartimos. Y el barrio tiene patios enormes. Claro. Y si cada una de nosotras, no sé, aprendemos y se nos prende que en el patio podemos tener nuestro espacio para comer mejor y a la vez para vender el excedente, también es una fuente de ingresos que nos liberaría de muchas cosas que no queremos hacer, por totalmente, ejemplo, ¿no? Totalmente. Teniendo nuestro propio dinero. Es fantástico eso. Y haciendo nuestras propias cosas. Eso tiene que ver con la autogestión también, ¿no? Exacto. No es que queremos ir a trabajar a un lugar tantas horas y no, poder gestionarnos mínimamente lo que necesitamos para estar bien y ser felices. Y el trabajo colectivo trae eso, porque mientras se trabaja, se charla, se comparte. Bueno, la gente que se acerca a la biblioteca sabe que todos los espacios, los talleres, tanto el literario como los que hay para los niños y las niñas, son construcciones colectivas, y ahí, aparte de escribir, se suceden muchas otras cosas que creemos que son las más importantes. Sin duda que eso también da lugar, ¿no es cierto?, a que surjan otras cosas. Y es maravilloso esto de la de... Yo siempre digo, bueno, yo en eso soy tal vez muy pedante cuando digo que hay cosas que solamente las hacemos las mujeres. Y esos trabajos comunitarios, esas tareas comunitarias, o cómo hacemos siempre de trabajar en red o de estar en red las mujeres, solamente lo hacemos nosotras. Entonces me parece fantástico. Vos mencionaste los talleres... Que contanos un poquito qué otros talleres hay desde la Biblio. Hablaste de algo de los niños y las niñas, que es el CAI. Sí, hay talleres del CAI también. Sí. Hay talleres para todas las edades y para todo público. Funciona como ya es añejo el taller literario de los martes, que tiene el mismo día siempre, sí. Que funciona, que ahí está Mariela, que es otra de las personas que son fundamentales en esta biblioteca, sí. Mariela y otro grupo de mujeres, les empiezo a nombrar todas, sí, pero sí. Bueno, ya sabemos que ya la biblioteca somos sí. Un montón de, sí. De gente. Y talleres para los niños y las niñas, que están las chicas del Centro de Actividades Infantiles, hay talleres de radio, de ciencias, hay talleres de juegos, de música, de teatro. Hay uno que viajan con cuentos por los continentes, que está buenísimo. Y después hay como otras instituciones que se acercan también y colaboran con la biblioteca. Uh-huh. Hay un día que las doctoras del Hospital Evita van a atender a la Biblio. Uh-huh. Hay un consultorio jurídico de la universidad. Uh-huh. Bueno, la biblioteca se va como agrandando y vamos como... cada vez se van sumando más cosas que creemos que son las que entre todas podemos ofrecer, ¿no? Todas las personas, tanto del barrio como de la ciudad. Así es. Sí, todas... Y te esperamos, Mari, en la huerta. Ay, me encanta la huerta. Voy a ir, prometo que voy a ir. Un fin de semana. Es un... Sí. Abajo de los Caldenes, lo mejor que nos puede pasar. Ya lo creo que sí. Esos encuentros que solemos realizar son fantásticos. Vane, bueno, vamos a seguir atentas a todas las celebraciones porque me imagino que la celebración va a seguir hasta diciembre. Hasta el primero de diciembre. Claro que sí, porque lo merece, la ocasión lo merece. Y así sí, que... ya te comprometemos, el primer fin de semana de diciembre, que este año cae primero, sí. Ahí es la fiesta de la Biblia, los 10 años, como siempre, pero con por supuesto. Música, muestra, baile, choripanes. Este año tiramos la casa por la ventana. Oh, buenísimo. Hay que encontrar motivos para festejar, más. Sí, hay que encontrar motivos para celebrar, es cierto. Vanessa, te agradecemos este tiempo que le brindaste a tu tiempo, mujer. Y nada, la seguimos acompañando, por supuesto. Muchísimas gracias y, como siempre, un abrazo de corazón. Y gracias por tenernos en cuenta. Al contrario, gracias a ustedes por todo lo que hacen. Besitos. Beso, Mari. Hablábamos con Vanessa González, ella forma parte de esta maravillosa gente que hay allí dando a vida a este proyecto, resultado, como decíamos, de muchos años de trabajo comunitario y colectivo que llevan adelante las compañeras allí en la Biblioteca Teresa Pérez del Barrio Escondido. Nada, el agradecimiento a la compañera Vanessa González y a toda la gente que hace ese maravilloso trabajo en la biblioteca.